a la noche del hombre lobo. Bienvenidos seáis, compañeros, a la noche del hombre lobo. Musical suplementaria dedicada a darle volumen a tus ideas. El mejor sonido Creative Commons de la historia, repasado por el lobito, hombre lobo. Los mejores sonidos Creative Commons de la historia para ti. Usted no. El tema 4 meses de París a Coquimbo. Con él hemos iniciado esta experiencia musical suplementaria. Un jour un bon ami à moi m'a dit: putain, tu parles que de toi Thierry dans tes chansons. Et devinez ce que je répondis. C'est vrai, t'as raison. Il m'a dit: pourquoi tu parles pas de sujets un peu plus profonds, genre la guerre, la misère ou la

get your mother into bed. I need another keg. Who's running out of beer? It's kinda hard to drive when your vision isn't clear. Gentlemen, I'm here. I'm ready for whatever. Yo, I think I hit that Jenna. I'm glad I never met her, cause I probably would've said her. I should go into a dark room, sing another sad tune, take a couple bad shrooms, make a couple bad moves. She'll be at the Driftwood, waiting for the bathroom. Shocking. I need more than a little bit. I need a girl that's kinda cute, but completely illiterate. I'm in it for the shit of it. It's just what I do. If your foot is in the shoe, then it probably is true. So I'm looking at you like, who the fuck are you? Bus Infuse to Winsong. Juntos pero no revueltos, Taff and Annie Deck. Esto es la noche del lobo, del hombre en la tierra. La oscuridad te envuelve, el miedo recorre tu cuerpo, el lobo despierta. El lobo saca sus garras limpias, afiladas durante toda la semana. La estela del Net Audio y los Net Labels, el Hombre Lobo da un repaso a lo mejor de sus catálogos. El sonido que brota a través de la red bajo Creative Commons, sonido libre para tu alma. Parte libre de tu cerebro resuena con el sonido del lobo. La noche del hombre lobo.

jardín botánico con aires marinos. The Rare Plants, Season. Sonidos del corazón pasando por el vientre. Por tus músculos más queridos, el hombre lobo reluce en la noche. Yo, por lo menos una vez al día recordarás mi nombre. Sé que se esconde en lo profundo de tu subconsciente, en un ambiente relajado, de la mano del sonido inconfundible de unas notas de piano. Nos verás en el último reducto que nos queda, un refugio para la mente amante del libre pensar. Pondrás mi esquela, que yo te eché de más y tú de menos, pero con cada vuelo que emprendo lo aprendo a soportar. Dije que me echarías de menos. No, me echarás de menos. Vaya, por lo menos no. Una vez al día. Echo de menos, media piedra resuelta. El sonido de la ducha y las sábanas revueltas. Echo tanto en falta tu presencia, que hasta la fecha nada se asemeja a tu belleza. Me quedo brecha y lo mismo te echo de menos que te echo de más. Igual que tú cuando me recuerdas y te paras a pensar. No te extrañes si me extrañas, que dijo Ascanio, coño, ya no somos niños. No, son tantos años. Te dije que me echarías de menos. No, me echarás de menos. Vaya, por lo menos no. Una vez al día. Vienen y van, deambulan por mi alma. Cuando les mando karma, amainan la tormenta. Mientras quieren saber de mí a través de nuestra música, yo echo de menos a mi musa y su dulce sonrisa. Sin prisa, tranqui, check it easy, fast. Si me das un chance, qué delicia. En tiempos de crisis, rubia, tus besos fríos son como la lluvia. Sin prisa, oiga. Se paraliza el continuo espacio-tiempo a tiempo para robarle entre susurros un último beso. Caigo preso de su embrujo una vez más y sé que bajo esta luz suave mi jardín florece. Ese, sí. ¿Cuánto tiempo, mano, o no? Fleje, ¿desde cuándo nos quedamos para emborracharnos? ¿Desde que ni grabamos? Y hoy si me apetece, lo echaba de menos y la ocasión lo merece. Te dije que me echarías de menos, no. Un guiño al hip hop español bajo Creative Commons. Mono Show. Echo de menos, compañero. Acompáñame, que estoy solo. Con el lobo nunca lo estarás. El buen ritmo siempre alegrará tu corazón y tu alma sin contemplaciones. La noche del hombre lobo. Thank you. partir de las 12 de la noche alguien llama a tu puerta, no te fíes. Puede ser el hombre lobo de Ronda. The Rare Plants, nuestro jardín favorito, Yuku People, un tema más de ellos aquí en la noche del hombre lobo. Thank you. anteriormente nos llegaba el tema de Pis, uno de los artistas más prolíficos de la Nendabel catalana música vermella. Sonando ahora de Black Hawaii, Cheers a Hall of the End, en el lobo. Sé amigo de tus amigos, compañero. No lleves malos rollos. Encima, repercute en tu salud. Sé bueno, enróllate. Sé bueno, amigo. Escúchalo. Escucha al lobo y a su música. Vibra. Disfruta tus horas placenteras de lunes. escalera musical desde la caja de Pandora para llegar a su cielo particular. Pandora's Box, Monomin. Ya lo sabes, en la noche del hombre lobo tenemos página web, ¿eh? http://lanochedelhombrelobo.org. Allí encontrarás, vamos, cositas, visítala. The TV is off. Trans-Siberia in our family car. What a perfect time. También estamos en Facebook, ¿eh? Facebook.com, La Noche del Hombre Lobo, por si quieres comentarnos alguna cosa o ponernos verde. Según tú veas. Esto es La Noche del Hombre Lobo, porque siempre es de noche en algún sitio. Casi brilla el sol, sonríe cuando salen las plantas en su jardín. Sunshine de Rare Plants, plantas bonitas las del lobo. Uy, uy, ¡Uy, qué resfriado llevo! ¡Un resfriado de muerte! Menos mal que esta noche tengo la noche del hombre lobo. Cuidado, compañero, con la primavera y los virus. En estas épocas ya se sabe. Discurriendo durante esta horita lunera. Olvídate de la tele, tira el mando, fúndela. No te dejes que mueva el coco, compañero. Abre los ojos, vive la vida. Un poco de dub también en la noche. Lo último de Dabub, Honest Trouble. Da el lobo. se llama Struggle. Visítanos, óyenos, vibra con el lobo, estés donde estés. Nosotros llegamos a todos sitios, compañero. Ándele pues, ¿qué me andan haciendo, chamacos? Ahí enganchados al Face, que se le van a caer los dedos nomás. Vénganse, déjenlo todo, vénganse con nosotros a la noche del hombre lobo. Véngase con nosotros a la noche del hombre lobo. Rechace imitaciones. Sentimientos impidiendo que se evaporen. Siéntelas, vibra con ellas. Loqua, Cup de Ville. Otro de los temas que desgrana al hombre lobo en esta sintonía amiga. De nuestro jardín particular, el cual llevamos cuidando toda la noche. The Rally Plant Reflection. Where you wanna go to? We're working down there. minutos de buen ritmo. Tema que en su momento también sonó aquí en La Noche del Hombre Lobo, de mano de Nimbox y 813. En este caso, desde nuestro jardín particular con sus plantas raras. La Noche del Hombre Lobo. Bien, llevamos ya nuestra hora y nos vamos, os dejamos hasta el próximo lunes. No obstante, este espacio se repite a lo largo de la semana, diferentes horas. Las podéis consultar en la parrilla que encontraréis en lanochedelhombrelobo.org. Nos vemos a más ver, compañeros. Os dejamos con la música de Dallas Kinkaid, Love in Furs. Bye. Yeah.